la abstención será consecuencia de la falta de liderazgo. Ya estamos a mediados de septiembre y todo apunta a que la oposición va a repetir lo que hizo en las pasadas elecciones: ir divididos contra la propuesta del gobierno. Como siempre, existen dos facciones, una abstencionista y otra que propone votar bajo las condiciones que sean. Si la oposición corrigiera sus divisiones, podría plantear un bloque unido que tendría mejor efecto en contra del proyecto de constitución que Fidel Castro quiere aprobar en Venezuela. Por otra parte, el gobierno no será capaz de influir en los ciudadanos para que salgan a votar, ni aun con todos los derroches de populismo y autoritarismo que hemos visto en los últimos 8 años. Su ineficiencia, corrupción, el cierre de RCTV y haber provocado que los venezolanos perdieran la confianza en el voto serán facturas que el Ejecutivo Nacional pagará con intereses en estas venideras elecciones. Ante estas circunstancias, para este diciembre se dibuja un escenario negativo para el gobierno y para la oposición. En estos momentos, el país no tiene a nadie que lo guíe o que lo convenza de un proyecto de país en donde todos los venezolanos vean resueltas sus necesidades y aspiraciones de vivir en paz, igualdad y prosperidad. Lo cierto es que el pueblo reaccionará y ante la falta de liderazgo seguirá su instinto. La tasa de abstención será grande, por lo que el ganador obtendrá una victoria legal, pero ilegítima.